nosotros. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido a la radio. Buen día. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, sin lugar a dudas se va a concretar en minutos nada más esto que va a permitir contar con algo que les estaba faltando, ¿no? Porque cada vez que los chicos tenían algún problema había que trasladarlos desde allí hasta algún lugar para que pudieran tener una asistencia de este tipo, y el hecho de tener ahí se puede prevenir. Me parece que está muy bueno esto de tener el consultorio en el mismo predio de la granja, ¿no? Sí, ese es un servicio, es un respetar derechos, ceder derechos, dar derechos a los pibes, digamos que tengan un cuidado integral de lo que es la parte odontológica, ¿viste? Que si no, por ahí pasa que van a algún atención, sobre todo cuando hablamos ya de dientes definitivos, ¿viste? Uh-huh. Y se los extraen por una carie, ¿viste? Por ahí porque, bueno, no tienen insumo, o porque no se hace ese tipo de tratamiento. Bueno, nosotros queremos es conservar la boca sana de los pibes, no solo por la alimentación, ¿viste? Por la estética, cuando son grandes y tienen que buscar un trabajo, ¿viste? Uh-huh. Que puedan tener la boca completa, ¿viste? Que eso genera una buena impresión. Uh-huh. Y también por el tema de la alimentación, ¿viste? Los chicos no pueden mascar bien, no está bueno. Así que es un tema viejo nuestro ya, ¿viste? Que veníamos con esta inquietud, con esta necesidad, y bueno, y este año se dio, ¿viste? El sillón lo dona el sindicato de camioneros. Uh-huh. Y después, bueno, teníamos que armar todo el consultorio, ¿viste? Y bueno, ahí el ministro de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, el Cuervo Larroque, bueno, nos mandó los dineros para comprar el equipo de rayos, bueno, los equipos blanqueadores, todo lo que hace falta, digamos, para tener un consultorio de, uh-huh, de primera línea, que pueda hacerse la atención completa de los chicos, ¿viste? Hay dos odontólogas que lo van a atender, uh-huh, de forma voluntaria, digamos, gratuita, son todas tus amigas acá de la granja. Y van a empezar ya la semana que viene, ¿viste? Van a empezar a hacer una revisión general de boca como para tener un diagnóstico, a ver dónde estamos parados. Y bueno, y a partir de ahí ya empezar a arreglar, a acomodar, a hacer ortodoncia, bueno, todo lo que haga falta, ¿viste? La actividad, sí, va a ser dentro del predio y exclusivamente para los chicos que participan permanentemente de las actividades, ¿no? Mira, sí, empezamos con los pibes nuestros, y porque depende un poco de que vayamos consiguiendo los insumos que nos hacen, claro, falta, ¿viste? Que son encima material caro, ¿viste? Bueno, empezamos con los chicos nuestros. Bien. Puede haber un alargue a algún hermanito, a la familia, claro, del pibe, ¿viste? Bueno. Ahí puede haber un alargue a la mamá, ¿viste? Que podamos hacer algún tratamiento. Bien. Y después veremos, ¿viste? Pues ya hay algunos vecinos que se han enterado y vienen, che, dice vos, me queda barro, puedo venir. Bueno, veremos, ¿viste? Ojalá se pueda ampliar, igual que sea una cosa para todos, ya lo pudimos armar, viste, que cuanto más se use mejor, ¿no? ¿Dónde lo pudieron armar? Con los chicos nuestros y sus familias, claro, iba muy bien. ¿Dónde lo pudieron armar, Walter? ¿Ahí en el edificio principal? Sí, sí, en la casa de los niños, ahí. Una de las salas de la casa de los chicos, bien, ahí se armó el consultorio, y ahí va a funcionar. Ahora lo van a inaugurar, ¿y quiénes han llegado para la inauguración? Y bueno, están llegando, y el frío realmente nos ha jugado en contra. Claro. Los amigos ya veteranos, me imagino, compañeros, sí, míos de mi edad, ya no y se están disculpando, dice Walter, y los entiendo, es terrible, terrible el frío que hace, ¿viste? Y acá en la granja, soportable. Más todavía, porque estás en pleno cerro y complicado, no, terrible, con las plantas y todo. Sí, no, el frío es bravo. Pero bueno, con lo que venga igual se va a presentar. Ahora llegó Juliana, que es la número 2 ahí del ministro, del Cuervo, llega la gente del organismo de infancia, vienen algunos más en camino también de infancia de la provincia. Y bueno, después los locales, digamos, va a estar Rogelio, que fue el que tramitó los dineros con el Cuervo, vendrá Martínez de infancia, y bueno, lo que se mueve siempre alrededor de la granja. Bien, la granja en este momento a pleno, me imagino, más allá de alguna complicación que en algún momento hubo con respecto a la actividad de puntualmente del cuidado de los animales y de los animales que están en rescate, después el resto de las actividades se desarrollan sin ninguna complicación, ¿no? Con el apoyo de la gente, sí, sí, y de todos, ¿no? No, eso está bárbaro, la gente nos ha acompañado siempre y bueno, de eso son responsables ustedes, ¿viste? Que nos han permitido siempre, desde vos, me acuerdo de Beatriz, desde hace 40 años acompañándonos y poniéndonos micrófonos y permitirnos esto, contar lo que hacemos. Bueno, hoy la granja es un lugar de visita, te diría, obligado para el turismo, viene mucho. Y también con el tema de los chicos, ¿viste? Digamos, nosotros si vamos a ver a conocidos, la respuesta está, ¿viste? Como en este caso, fuimos a ver a los gremios y apareció la respuesta. Seguro. El tema de los animales se va a arreglar, ¿viste? Se va a arreglar. No sé si será con el municipio, pero se va a arreglar, porque el rescate hay que hacerlo. Claro. Porque es una necesidad de la gente, ¿viste? La gente llama, y de la misma forma que lo hacemos con las municipalidades vecinas, ¿viste? De Lobería, que nos llaman permanentemente a Emilio para que vaya a capacitar a bomberos, ¿viste? Bueno, acá lo vamos a hacer, ¿viste? Ahí hay un grupo de privado ahí que tiene que ver con las cabañas, que quieren dar una mano. Y también algo de la provincia puede llegar a aparecer, así que yo creo que es cuestión de horas que se termine de solucionar. Uno lo que ve cada vez que llega ahí al predio de Granja Los Pibes es cómo ha crecido todo el entorno de lo que es el lugar específico donde están los animales, ¿no? Realmente el trabajo que vienen realizando es muy grande. Sí, se ha ido agrandando. Por eso también la necesidad de decir, necesitamos ayuda, ¿viste? Porque solo no porque encima Emilio, ¿viste? Lo ha ido agrandando y ha metido el tema del medio ambiente y ahora está con todo el tema. Bueno, ahora terminamos con el sillón y lo próximo es todo el tema de energía solar que se armó acá en la granja, ¿viste? Ya están puestos los paneles, los termotanques, se está terminando de armar. Eso es lo próximo que se va a presentar también a la ciudad. Bueno, y sí, estamos trabajando. Volviendo con el consultorio odontológico, entonces, sí. Me decías que están recién llegando las autoridades. Sí. ¿A qué hora calculás que va a estar un poco los actos inaugurales? ¿Sabés a qué hora va a ser? Sí, yo calculo, mirá, ahí está, la veo a Mabel que me está haciendo señas, así que calculo que ya han de estar como para empezar. Para empezar, sí. Bueno, le mandamos un abrazo grande desde acá de la radio del 89.1. Los vamos a seguir acompañando, obviamente. Hoy se nos complicó con esto de este hecho delictivo que... Terrible. Evidentemente terrible. Sí, un pibe muy terrible. Joven y, bueno, una situación muy compleja para otra familia también, que evidentemente tiene a una persona que está prendida y que vamos a ver cómo sigue la historia. Todavía no está muy esclarecido todo, pero realmente muy compleja la situación. Vos hablando de chicos y acá también estamos hablando de chicos porque el fallecido, como aparentemente el autor, son pibes jóvenes también. 18 años, el otro chico Santiago, viste, que había pasado, tuvo una pasada por la granja, también robando cable ahí, viste. Terrible. También cortó mal el cable, una cosa loco, viste. Sí, tremendo, tremendo. Pero bueno, lamentablemente bueno. Pasa en estas cuestiones. Nada, agradecerte, Walter, felicitar a vos y a todo el equipo y también, bueno, vamos a seguir informando esto por el portal ABC hoy en las próximas horas. Dale, Beto, te agradezco a vos, a la audiencia, y a disposición. Un abrazo. Abrazo. Gracias por estar desde hace 40 años.